quedarse en el olor. Y tirámonos para gobernar, eliminémonos del mapa, intentemos fuertemente olvidar con el dedo hasta darnos cuenta tarde que es al pedo. Ingenuidad terrible, ansia y elegancia, de qué satisfacciones a tan alto precio si pierdo mi desprecio.